Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Ray Berlola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol auzoa. Aste azkenero gabeko amar tarditan. Zintzilik irratian. Barrio Tornasol. Buenas tardes. Arratsaldeon. Aupa ahí. Arratsaldeon. Muchas, en fin, saludo cordial a todos los las brutas mecánicas, a todos los mostrencos que nos escucháis. Mayores orejas. Bienvenidos a este, pequeño homenaje al disparate. Ya lo dijo Albert Camus. Lo que tiene la estupidez es que siempre insiste, siempre reincide. Que debe ser por eso que volvemos a juntarnos. Y también últimamente lo dice Adrià, que se los ha hecho existencialista, como Camus, y dice que el tomate en realidad sabe a tomate o no, es una ilusión que tenemos nosotros. ¿Qué es el tomate? ¿Qué ha pasado por la cabeza de ese hombre, de ese buen hombre? ¿Qué le ha ocurrido? Habría que, en fin, habría que tomarse el trabajo de investigarlo, ¿no? Y nos queda muy lejos, ¿no? Nos queda muy lejos. Nos queda muy lejos, sobre todo nos queda lejos de nuestro... Está muy por encima de nuestras posibilidades, podríamos decir, ¿no? Ir a probar los tomates... Se mueve por tascas. Del señor este. Ya te pongo esto en la tasca Rogelio aquí mismo. Ah, sí. No lo pongas el elitista. Claro, no, si el hombre cayó por el Culinary Center este fantástico, por el Bas Culinary Center, que no sé, que tampoco sabemos muy bien por qué no se llama, no sé, pero no, si se tenía que llamar Culinary Center, para usted saber en qué idioma, o en qué mezcla de idiomas, le podría haber puesto, digo yo, alguno de los idiomas de por aquí. Country Basque. Sí, pues Basque, llegó al Basque Country Swindling. Y el tío se le hicieron los ojos, vamos, se le hizo el culo Pepsi Cola, como se dice. Qué alegría le entró el cuerpo al ver eso que él había intuido, ¿no? Como había imaginado los tomates, él había intuido una forma de vida fuera de los fogones, más parecida a la de, no sé, a la de algún... Claro, ha descubierto que es posible, que aquí ya lo tienen inventado, que aquí... Claro, aquí... Aunque parezca que estamos todavía en la caverna, este pueblo tan unido a sus esencias, ancestros, tan esencialista como dicen algunos, el tomate rojo. Por lo menos, vamos, creo, ¿no? No nos hemos comido un ajo. ¿No? Bueno, el tomate rojo... Los hay, a saber de dónde recibe dinero el tomate. Los hay amarillos y morados, pues hay, y otros colores. Ya está la voz de superdicutada de la ciencia. El tomate es una entelequia. El tomate es una entelequia pagada por el gobierno bolivariano, está claro. Eso es una tomadura de pelo. Bueno. Seguramente... El doctor Cibago, que tengo aquí enfrente, le hubiera puesto a su restaurante la morcilla incandescente. Oh, Dios. ¿No? ¿Eso he salido o qué? Ay, pues sí, pues aquí estamos. Y sí, el equipo titular de Barrio Tornasol, dispuestos a llevar a buen término esto, que va a ser completamente imposible, como de costumbre. Sultán Suleimán. ¡Ahí tenemos al Paco Minetti! ¡Oh, Paco! ¡Sultán! ¡La hora del espejete de la siesta! Y ya, porque está bajo la mesa poniéndome el amor... El Polonio, amor, sí, señor, uno de los productores ejecutivos. Uranio está al otro lado de la... está fuera del edificio, digamos, está en su casa. ¿Para qué vamos a andarnos con...? En su casa. Está en su sofá, ¿eh? Está en su sofá, porque aquí o viene Polonio o viene Uranio. Es una larga historia que ya explicaremos alguna vez. Yo me disfracé de Uranio en carnaval este sábado. La verdad, un poco radiactivo. Es verdad, un poco tarde. Acabaste empobrecido. Empobrecido, es verdad. Enriquecido, empobrecido. Es lo que pasa con el Uranio. Siempre estoy pensando en los demás. Para que no se me mueran de un susto de un día para otro. Como ya saben, queridas radio sufridoras, grandes orejas, estas dos voces que acompañan al gran sultán de Aragua son las del profesor Tornasol, ínclito experto en mil y una materias, y el hombre que les habla, el hombre opaco. He visto las grandes orejas de mi generación. ¿Qué hace? secarse tendidas en la frente a la puerta de Tannhauser. O algo así. Estoy diciendo de el hombre manera. Bipolar, que es hombre o es Paco. No confundir con el hombre bipilar, que es un hombre que se arranca los pelos, que es porque andarse con un hombre que se depila. En fin, ya tenemos trabajito. Salimos del paro. Si hay que quitarse pelos, Dios mío. Ay, en fin. De eso también nos vamos a tener que quitar. En fin, ya decían que... ya sabéis que... A ver... Cada vez que alguien nos diga aquello de... pues que nos quiten los bailados. Y si nos los quitan, pues igual, de la misma manera, cuando alguien... En una ocasión de alguna reunión familiar, os ponga la mano en la espalda y os diga, ¿qué? ¿Y tú cuando te casas, cuando te toca? Os recomiendo que hagáis lo mismo cuando os juntéis en los funerales. Les pones la mano en la espalda y dice, ¿qué? ¿Y a ti cuando te toca? En fin. Pues hoy hablaremos un poquito sobre la estupidez humana, o al menos sobre algunas formulaciones sobre teóricas sobre ese tema tan vasto y tan inabarcable, que nunca deja de... Para mentes superficiales, quiero decir, por encima del cabello siempre hablamos un poquito. Por cierto, si no ha quedado a gusto con su corte de pelo, le devolvemos el cabello. Por cierto, que es una redundancia hablar de estupidez humana, porque yo supongo que la estupidez es algo intrínseco al ser humano, ¿no? Yo no creo que podamos designar a una puerta o a un corderillo como estúpido. No lo sé. Hoy intentaremos ahondar en ese tema tan, en fin, tan sesudo, repasando, en fin, el texto de un erudito en el tema. También tendremos los habituales... Me ha puesto la estufa, este tembleque en la voz. Pero tranquilo, que de aquí a una horita hablaremos con Roma. Además del habitual repaso a lo peor de los medios en las últimas semanas, también tendremos esos maravillosos textos escogidos de la prensa internacional. Y hoy también tendremos una pequeña sección de música de mierda, que hace mucho tiempo que no escuchamos música. Eso, de mierda. Y a ver, cuando hablamos de temas más interesantes como zoología, que siempre digo lo mismo, y botánica. Bueno. Nunca me tomáis la palabra. Bueno, en fin. Últimamente no duermo solo. Con la ansiedad, la sinfonosa. Bueno, para abrir el primer espacio así musical, yo os he traído una pequeña proposición. Una joyita. Que es, antes de entrar, dejaremos para más adelante el espacio reservado a las joyitas, si es que quieres llamarlas así. Yo podríamos... ¿Bisutería? Sí, bisutería. La bisutería. Quincalla. Bisutería, eso es. Bisutería radioactiva podría ser el título. De las perlitas que vamos a desgranar después. Pero yo os he traído una pequeña que entronca mucho con eso que estabas comentando antes, que llevamos todo el día dándole vueltas al Smart 75. Pues algo muy similar. Esta canción la popularizó. Bueno, os dejo que os acordéis de quién la popularizó, porque seguramente lo recordaréis, pero esta es una versión realizada por otra gente, pero que está muy bien, porque no sé, como que yo creo que es el himno de cabecera, o ha sido el himno de cabecera hasta hace bien poco, pues de todos los gerifaltes del IBEX 35, de los últimos dos o tres o cuatro o cinco, o todos los que ha habido tesoreros de los grandes partidos políticos. En fin, es una canción que seguro que conocéis. Se llama Suiza Patria Querida. Con las maletas bien repletas de pesetas, vuelo a Lausana una vez a la semana. Pequeñas isas pa' que viajen mis divisas, que siempre el capital es internacional. Ser patriota no es sinónimo de idiota.

cuando veo la imagen de Juan Carlos, el rey, la impresión más fuerte que recibo es de una tristeza enorme e inconsolable. Por detrás de ese aspecto físico que la vida que ha llevado le ha otorgado, me parece ver aquel niño que fue violentamente domesticado para no llegar a saber nunca quién pudiera ser. Violentamente domesticado para desconocerse. Ese niño entregado por su padre cuando tenía 10 años y apenas sabía hablar español, entregado por su padre a un genocida llamado Francisco para que lo educara, rodeándolo de curas y militares, un fiestón de infancia. Un niño tan profundamente vencido que cuando fue padre también entregó a su propio hijo para que también recibiera una domesticación violenta, para vivir una vida escrita por otros, no por razones de amor, sino por intereses mezquinos. Medios de comunicación, PP, PSOE, COE, no tenéis piedad. Hay que salvar a Felipe. Yo soy partidario. Hago un llamamiento para salvar al ciudadano Felipe de su horrible y deprimente destino. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Sinfínic y radial. Queridas radiosufridoras, queridos Radio Martínez, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa que es a la radiodifusión como la corbata al vestir, una cosa que en realidad no sirve para nada. Pero así que pasamos la tarde. Sin hacernos una corbata colombiana, ¿no? Podríamos estar haciendo cosas peores. Hasta el verano, para despedir igual. Ay, la corbata colombiana. La corbata colombiana es esa que te la pones hoy y no despiertas mañana, ¿no? Porque luego está la corbata, qué sé yo, la corbata eslovena, de la que podríamos hablar alguna ocasión. La corbata eslovena, que es esa costumbre, sin embargo, supongo tan francesa, de hacerle una especie de pañuelito a la botella de vino con una servilleta, elegantemente, para que no se derrame la gota. Esa la puñetera, esa la cosie, el lingotazo, bueno, el agollete. Que por otra parte, para no derramar, todos vosotras sabéis que hay que recoger la botella por el culo, ahí, sin pudor. Al fin y al cabo, la botella, hombre, si es un vino del año, yo entiendo que da un poquito de palo. No, no se queja tampoco, un tema de sí. Momento. Pero si es un vino ya añejo, dice que tiene una edad, pues dices, pues yo lo agarro del culo con cierta, ¿no? Fruición. Eso es. Y el poderoso giro de muñeca, ya sabéis, el que no lo haya pillado todavía, siempre puede ir a hacer esos maravillosos cursillos al basque culinario por la módica cantidad de un precio que está muy por encima de nuestras posibilidades. El famoso culo incompleto de las botellas. Ah, ese es el que hay. Que el agujero en vez de estar abajo está arriba, ¿no? Ese es el defecto, sí, que tiene la botella. Ahí está la paradoja. Lo dejamos lo mejor. Ahí está la paradoja. Pero obsérvese que las buenas botellas de buenos caldos siempre tienen una especie como de, ¿no?, un pequeño huequete, vamos a llamarle un huequete donde introducir. Un ojete. Es, bueno, vamos a decir, sí, donde introducir el pulgar. Y así evitar el goteo. Que también, esto nos sirve también, llegados a una edad, para los para el tema de la próstata también, ya me entendéis, tapando el agujerito a veces se evita el goteo. Ay, cuánto han subido los pañales. Ay, han subido esta semana también 0,20 céntimos. ¿Cómo? Vaya, un problema que puede cercenar nuestra economía y dejarla, pues, con lo que gastamos nosotros en pañales. Bueno, con lo que vamos a empezar a gastar, mejor debería decir. ¿De qué salisteis el carnaval? ¿Disfrazados? Pues yo me disfracé de una cosa que es difícil de explicar. Así. No es muy radiofónico, pero vamos a ver. Alguno de nuestras queridas radiosufridoras y alguno de nuestros queridos brutos mecánicos, a lo mejor lo entiende. Yo me disfracé exactamente. Me disfracé de trollface, de trollface. Sí. Trollface. Sí, me disfracé de una cosa que es. Yo me disfracé muy sencilla, de una careta invisible. Ah, muy bien. Invisible, ojo. Puedes llegar a la locura, ¿eh? que decir un poquito más. Sí, sí, sí. Más, todavía, sí, todavía estoy aterrizando. Claro, yo, otra forma de decir cómo me de qué me disfrazé. Yo me disfrazé de. Pero ¿qué hostias es esto? De ¿pero qué hostias es esto? Sería la definición, un poco la traducción, un poco del tal Trollface. ¿Y usted de qué se disfrazó, querido profesor? Yo me disfrazé de John Wayne. ¿De John? El espatarrayo, John Wayne. El hombre de las praderas. El hombre de las caderas líquidas. De las aunque me gustaba más la verdad, pero. En fin. Uh-huh. Por Twitter me dijeron que me disfrazaría de John Wayne y bueno, no cascos ni pegar demasiados tiros. Te disfrazaste de John Wayne, etapa juvenil John Foreana, etapa ya Howard Hawks, así ya como más entrado en años, o ya directamente etapa Las Vegas, ya viejuno. Estaba otoñal. Otoñal, sí, ya. Una cosa. Cuando andaba un poco mal de tiros, este hombre. Bien. Se lo habían muerto todos los amigos, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., todos, y ya no había esas. Se había hecho ya la asociación del rifle, había salido del Ku Klux Klan, no se sabe. Hacían esa terapia de grupo para de, ¿cómo se llama esta? La escuela de actores, como era famosa de Nueva York. Ah, sí, la de Lee Strasberg. No, imposible, imposible. No, jamás. Jamás hubiera podido soportar, seguramente, el duque entrar en ese sitio donde la gente llevaba el pelo tan largo. Uf, para la época. No, me da vuelta que el duque siempre, claro, camela a todas. Tengan 18 años o tengan. Sí, sus andares. Hombre, claro, eso sí. Eso derretía a la más pintada, sí, está claro. Por lo menos ahí tenemos las películas en las que las películas no fallaba. Habrá que ver en la vida real si es que los andares. Que por otra parte, como bien señalaron en otra película muchos años después, eran unos andares de lo más gay. Una cosa. Sí. Ahí había. Uy. Sí, sí. Vamos, sabemos la mitad de la mitad de la mitad. Sí. El año que viene, Mickey Rourke. Por fin consiguieron sacar a Cary Grant del armario, pero ya les costó décadas y décadas. Por fin reconocieron lo obvio. Que el 75% de los grandes galanes de Hollywood, o el 80%, igual me quedo corto, eran todos homosexuales. ¿Qué pasa? Que no pasa nada, hombre. ¿Qué escándalo se monta cada vez que algún biógrafo dice la verdad? En fin, El galán este que hemos tenido con la franja cruzada al pecho durante no sé cuántos años, después de Paco, que también hemos oído anteriormente una cinta grabada que decía que había sido violentado también. ¿Quién? Que lo habían domesticado, domésticamente violentado, no he entendido. John Charlie también. Ah, sí, no sí. Va a salir. Sí, sí, sí, estáis escuchando a Alberto San Juan en una obra de teatro que se llama algo así como Memorias de un joven pequeño burgués, no sé qué. Pero muy interesante, de estas cositas que están haciendo en el teatro, el teatro del barrio, eso que se llama Teatro del Barrio, que les está trayendo mucho éxito, pero también muchas críticas feroces de esa caverna, ya sabéis cuál, esa a la que se dedica pues un día a despellejar, otro día a buscar votos con el espantajo del tema de Euskal Herria, otro día a meterse con los de poder. Esos. Esa gentuza, pues les tienen contentos los del Teatro del Barrio con esas. Y bueno, ese era un extracto divertido de. Bueno, divertido, vamos. En fin, sí, hay algunas cosas divertidas, otras. Pero bueno, que está bien, está bastante bien. Desgraciadamente nos pilla también un poco lejos y no creo que vengan de gira, eso no. Daremos el anárquico cuando algún reyezuelo de estos se los case con algún trans o alguna trans o. Hombre, yo creo que lo más. Igual me lo pienso. Lo más cercano que podría ser el de Mónaco, ¿no? Y que no está mal, ¿eh? Vivir en Mónaco no estaría mal, nada mal, por otra parte. Por lo menos con el régimen fiscal, ¿no? No confundir Mónaco con Monago. Por cierto. Es otra cosa. Como nos estabas poniendo como 50 sombras de Grey en un tonillo. Debe ser una puta mierda esta película que has dicho, ¿no? 50 sombras de Grey. No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea porque todavía no la hemos presenciado. Y no sé si la presenciaremos, pues la verdad, no sé. No tiene un aspecto muy. Tampoco fuimos capaces de leer el pasquín en cuestión. Porque vamos, en fin. Sí, creo que hay bastantes, ¿no? Bueno, es que. Más que el clan de los Evernario. Confieso que con los de Juego de Tronos caí, pero con eso de 50 Rey y tal, y las de Harry Potter no, menos mal. Pues siguiendo con noticias verídicas de este cariz. Vamos a hablar. Ay, ay, ay, ay, ay. Ponme la orquesta. Ay, ponme la orquesta que no me inspiro. Ahí estamos, mira. Vamos a ponernos serios. Sí, señor. Recordativos. Coño, a ver si. Y Brian, el fantasioso. En agosto se cumplirán 10 años del paso del huracán Katrina. Queda en el recuerdo la cifra de muertos, 1833, y el paisaje totalmente arrasado. Otras imágenes que perduran tienen su origen en el testimonio de periodistas que cubrimos la catástrofe. Por supuesto, el relato de los reporteros de la televisión de EUU es el que ha dejado más huella, ya que son los reyezuelos de la audiencia. Así, para muchos norteamericanos, la historia de Katrina and the West, no, and the West, fue como la contó el presentador de la NBC, Brian Williams, que pasó unos días en un hotel de 5 estrellas del barrio francés de New Orleans. El hecho de que el Williams haya reconocido ahora que hace 12 años mintió sobre una misión en Irak, cosillas de la labor periodística, por supuesto, dijo que viajaba en un helicóptero que fue batido cuando en realidad iba a bordo de otro, obliga a poner en cuarentena sus otras hazañitas informativas, en especial su tremendo relato sobre el Katrina. En este caso, las exageraciones del reportero son también fáciles de rebatir. Procedamos, pues, ahora que se ha abierto la veda. En su día, el Brian Williams explicó que desde su hotel veía a un muerto flotando en la calle. Es verdad que su posición era privilegiada. Muchos periodistas dormíamos en el coche. Pero difícilmente podía haber un cuerpo a la deriva en unas calles, las del centro, donde la inundación fue muy, muy poquito relevante. De hecho, se publicaron poquísimas fotos de cadáveres. La mayoría los evacuaban los buzos de la policía en barrios de difícil acceso para la prensa. Vimos a un viejecillo que falleció en el aeropuerto y conocimos a un policía que montaba diario Tours Operator hasta un callejón en el que ya decía un hombre muerto. El Finati se convirtió en recurso de urgencia para los reporteros acuciados por las prisas del telediario. Déjame firmar al muerto que entro en media hora. Dijo también el Brian Williams que contrajo disentería cuando tuvo que beber agua no tratada. Y eso pues debe ser alguna pequeña falicia, porque el ejército repartía botellines y había algún bar abierto en las afueras. Pero la falsedad más lamentable del periodista fue afirmar que no fue el único, que había bandas de saqueadores armados. Le faltó decir bandas de saqueadores negros, pero se le entendió perfectamente, porque nadie que conociera la demografía de New Orleans se hubiera imaginado a una banda de blancos. Fue el suyo un embuste muy útil para el gobierno de Jorgito W. C. Bush, que aquellos días intentaba camuflar su incompetencia a base de inventarse historietas de polis buenos, John Wayne, indios malos y chicos aún peores. La aburrida y poco viralizable verdad es que hubo poquitos saqueos. Las únicas tiendas asaltadas que vimos eran las de ropa infantil y de alimentación, situadas junto al Superdome o el Convention Center. Ya llegará, que somos nosotros los grandes. ¿Dónde se hacinaban los refugiados? En Connell Street, cerca de donde se alojaba Brian. Varias licoreras permanecían intactas. ¡Uy, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uy, cómo andan la peña ahí! Con sus escaparates llenos de botellas de bourbon y botellas de Jack Daniels, como las que a buen seguro servían en el hotel donde se hospedaba las estrellitas estas del telemierda. Y vamos con una ronda de leyes absurdas que entran en vigor este año 2015. No solo la ley Mordaza, esa ley tan vergonzante, entra en vigor en este año infame. También en otros lugares, en otras latitudes, leyes que no pueden ser comprendidas van a entrar en vigor. Vamos a leer someramente unas cuantas de ellas. Por ejemplo, en el metro de París, por razones de seguridad, parece ser que la gente pierde pie en el andén. Muchas veces en los andenes del metro se prohíbe a partir de ahora besarse, amigos. Pero besarse. Fotos más famosas, esa de París, el beso. Pero por favor, efectivamente. Ya lo está ahí. En otros lugares, observamos, por ejemplo, en Dubái, bastante más lejos, también hay una prohibición pública de beso en público. Pero bueno, hay por razones diferentes, evidentemente. Pero no acaba ahí. Hay leyes muchísimo más estrambóticas por ahí. Por ejemplo, leemos que en Miami es ilegal pasearse en patinete por delante de la comisaría. Por tierra quedan puestas estas series donde vemos a los policías desfilar en bicicletas, monopatines, o toda clase de olorios. En fin. Ya se sabe que en Estados Unidos también están recortando las libertades de una forma estrambótica, pero esta noticia que leemos sobre Ohio nos deja sorprendidos. Es ilegal en Ohio emborrachar a los peces. ¿Qué significa esta por una, suponemos que no significará que la gente se lleva a los bares a sus pececitos de colores a tomar cervezas. Echan whisky en la pecera. No, ¿qué pasa? Que igual las leyes también no pueden tener. Se trata de una ley contra los pescadores furtivos, personajes infames que utilizan vertidos de toda clase en el río para llevárselo, en fin, cuando no usan dinamita, ¿no? Estos yo pensaba que era una ley que prohibía vomitar en las fuentes de pececitos. También podría. Después de la supuesta ingesta de alcohol, claro. Supuesta, presunta. Qué bien, me lo han matizado. ¿Sabían, entrañables compañeros, por ejemplo, que en toda la superficie de la... de la République Française no se puede poner de nombre Napoleón ni a un perro, ni a un cerdo, ni a ningún tipo de animal de granja o de compañía, bajo la pena de una multa severa? Y un tema de verdad, un tema de juicio. Josefina sí, sin ningún problema. O sea que cuando vayamos a pasear a nuestro Napoleón le vamos a tener que llamar Bobby en Francia. Efectivamente, hay que ponerle Bobby. Bobby. Pero cuidado, si le pones Bobby Charlton creo que los ingleses se enfadan también. Pero la Citroën, creo que es la Citroën, no estoy muy seguro. Va a sacar una gama de coches, no sé qué modelo de Citroën, en el que, pues para distinguir tu origen de la provincia, nunca mejor dicho, francesa, porque ahí no, ni autonomía, cuidado, se puede llevar la bandera, van a sacar los logos con la bandera de cada provincia. Sí, encima en el techo, en el campo. Vaya. Estamos enhorabuena, por lo menos os abre un poquito más el margen de libertades que gozamos. Polémica también en la capital de la antigua Italia, en Roma, entra en la Roma, en la maravillosa Roma, entra en vigor una ley. Como las que se han aprobado recientemente en tantísimas ciudades, una ley que prohíbe, por ejemplo, entre otras cosas, comer y beber en determinadas calles turísticas de la ciudad y no ir convenientemente vestidos. Esto es, no llevar, en el caso de los turistas masculinos, el torso descubierto, y en el caso de las turistas femeninas, un bikini o algo. En fin, ¿cómo se llama esto? Ciudadana. ¡Ordenanza! ¡Ordenanza! ¡Ordenanza! ¡Seno! La ordenanza. Aquí falta la que acaba de ser aprobada. Por el consistorio romano, no ha gozado precisamente de una buena acogida y ha sido recibida con protestas, como ha ocurrido en otras ciudades del mundo, pero leemos que hay incluso normativas bastante más impactantes y más terribles. En Tropea, al sur del país, ya más cerca de Nápoles, hay una normativa que prohíbe a las mujeres sacar la basura en bolsas. No voy a leer exactamente cómo pone el enunciado. Vamos a dejarlo en poco agraciadas desnudarse en la playa. Es una ley que existe. No me lo estoy inventando, lo juro. Está firmada incluso por Sofía Loren. La gran Sofía Loren. Y terminamos con las leyes absurdas que rigen en algunos lugares, con otro país musulmán de estos, otro país lleno de emires, sultanes. No te ponga, no lo agraves, que está el sultán ahí. Sí, no, al otro lado de la pecera. Sin faltar, evidentemente. Mejorando lo presente. En Bahrein, que sin duda es un lugar que habréis visitado en múltiples ocasiones. Yo creo que está entre Qatar y los Emiratos Árabes, por ahí, ¿no? Qatar. No, pues observen que hay una ley que prohíbe expresamente que un médico pueda examinar los genitales de una mujer mirándolos directamente. Esto es, cometerá una ilegalidad si los mira directamente durante el examen. La solución que utilizan para poder hacer estos exámenes ginecológicos, pues un espejo, amigos, un espejo. O sea, ir al puticlub, no quiero decir ir al puticlub a 3.000 kilómetros, a una sala de esta de terciopelo rojo y espejo. Bueno, no lo sé, no sé muy bien. A lo mejor tendrás que irte a Qatar. El sistema Braille, como que solo se basa en tocar con las yemas. Ah, bueno, sí. Y observar de esa manera la operación inminente. Pero ojo con las yemas, con los huevos no, solo con las yemas. La intuición razonada. Siempre se debe. Te analiza el médico en sistema Braille. Ay, ay, ay. antes de que la Asociación de Ginecólogos Invidentes nos meta una denuncia, ¿qué os parece si escuchamos alguna cancioncita o una tonadilla? ¿Cómo lo veis? Muy bien. Yeah. ¿El Partido Popular efectuaba retenciones o eran pagos lo que se entiende con dinero en negro? Se entregaba el dinero en efectivo directamente en un sobre. ¡El abogado, el que tengo aquí colgado! Lo normal es que no se firmase recibo y no se hacía ninguna retención. A ver, en el año 90 aparecen unas entregas bastante reiteradas a J.M. de 255.000, 255.000, 500.000... Sobre esas anotaciones no tengo... Podría ser Jaime Mayor Oreja, a ver, año 90... Podría ser José María Aznar, también. ¿Are quién era? ¿Javier Arenas? Javier Arenas. ¿Y R? Rato, Rodrigo Rato. ¿Y a quién se los entregó usted? Se recibieron 50.000 euros, de Pontevedra concretamente, y esos 50.000 euros, evidentemente, yo no me los quedé, sino que los entregué. ¿Y recuerda cuándo y de qué forma se hicieron esas entregas? 25.000 euros a don Mariano Rajoy y 25.000 euros a doña María Dolores de Cospedal. ¿Se entregaron en metálico o de alguna otra forma? En metálico, en billetes de 500 euros. ¿Y en sobre o de alguna otra forma? En un sobre de color marrón con el nombre de cada uno de ellos. ¡Ignacio, el de los huevos lacios! ¡Como Fernando, el de los huevos colgando! ¡Y soy de centro! De derechas, moderado y enérgico. Vota Rajoy al mejor guiñol. Oferta del mes. ¡Regalo, señora! Oigan, ¿qué sociedad queremos construir? ¿Queremos dejar de lado a nuestros mayores? ¿Queremos un país de gente de usar y tirar? Ustedes saben que yo he sido el mejor. Ustedes saben que conmigo no han reído más que con nadie. Ustedes saben que sin mí el niño es un carajo. Lo digo más alto. Yo sostuve a Felipe González cuando le salía por las orejas el Roldán, el Banco España, el Gal y el Gol. Yo le sostuve. Y yo sostuve a Aznar. Le enseñé catalán, le enseñé centrismo. Y oiga, después ya bueno, fue como la mayoría absoluta y... No pudo ser. Pero yo sostuve a Aznar. Gracias. Y les voy a decir una cosa. Yo soy la esencia del guiñón. La esencia. Queridas radiosúcubos, queridos con lengua, queridos radiozombis, estáis escuchando Barrio Tornasoles, un programa que es como los tomates de Ferradria, una ensoñación que al final es poco más que un gas. Que haga, pero estamos dando. Fin. Pues sí, un nuevo episodio de Aerofagia Radiofónica que venimos perpetrando toda la tarde. Esta tarde que pasamos así a lo tonto, a lo tonto. Pero los garbanzos estaban de puta madre. Hombre, la vitrocerámica no va como debe. Querido profesor, el libro de estilo. De maricón padre, quedamos en decir de maricón padre. Estaban de maricón padre los garbanzos, sí señor. Estaban maravillosos. Bueno, estaban horribles, para qué nos vamos a engañar. Pero, en fin, eran los garbanzos que teníamos. Como decía Kissinger, eran nuestros garbanzos. Eran una mierda de garbanzos, pero eran nuestros garbanzos. Tenemos una rebelión de electrodomésticos últimamente. La verdad es que no funciona nada como debiera, porque la lavadora ya murió. Hubo funeral de estado. Efectivamente. Ahora sí. La vitrocerámica pues anda. Sí, la vitrocerámica parece que se ha enamorado del frigorífico y no está por la labor. ¿Qué vamos a decir? Nos arracimamos ahí un poquito con dos perros, tres perros, dos gallos. Por no hablar del TDT, del maldito TDT. ¿Qué aparato del demonio? Por más que lo apretamos, intentamos configurarlo de mil formas diferentes, no aparecen más que los mismos impresentables en pantalla. Una mierda de cacharro. Supongo que la gente con dinero tiene uno donde aparecen cosas normales. No, digo yo. Bueno, para librarnos de estas inmundicias del mundo real y cotidiano y... en fin... Sí, eso. ¡Vamos a tender la ropa! Sí, vamos a llamarle costumbrismo deprimente. Deprimente, pues vamos a hablar. Sí. Con letras de oro de la cultura más insigne. Ahí que el orcillo me viene. Con motivo del día de San Valentín, el Museo Nacional de las Ciencias Naturales de Madrid anunció la actuación el sabadete de los artistas, Laura Corcuera y Mónica Cofiño. El espectáculo, mejor dicho, espectáculo, porque ya veréis lo que llega, lleva por título Excreta. Y como su nombre nos indica, iba dedicado a las excrecencias, o más directamente llamados excrementos. En declaraciones a un periódico, no usan esta palabra, sino directamente la palabra mierda. Es una acción físico-sensorial sobre el concepto de la mierda. El público asistirá a un viaje colectivo, a un proceso mutante que atraviesa los cuerpos y resignifica el propio lugar de la investigación, transformándolo en un laboratorio escénico de artes mayores. Por si no hubiese quedado suficientemente claro, explica que Excreta servirá para celebrar un San Valentín de mierda. Los comisarios de la exposición, que siempre tiene que haber algunos comisarios, seguratas en la puerta, dos comisarios de exposición y el director manager de la sala, que este es el que se lleva, el que reparte, igualitariamente los 100.000 euros que le tocan al año, por supuesto el 99.000 y el resto para la otra tropilla. Bueno, vamos a decir que este superdirector Antonio G. G. Punto G. Valdecasas y Cristina Cánovas dan su punto de vista. La exposición no es una agresión a los sentidos, sino una invitación al intelecto. No hemos tratado de provocar, no somos tan pretenciosos, sino más bien motivar la curiosidad, llamando la atención sobre aspectos que consideramos hitos interesantes de la excreta. La muestra indaga en los residuos sólidos, líquidos, gaseosos y espumosos que conforman la excreta de personas, animales y otras variantes de la zoología, proponiendo un recorrido con incursiones en la medicina, la sociología, la cultura y la culturilla. En las vitrinas de la exposición hay varias muestras de excrementos para contemplación, disfrute, solaz de todos y cada uno de ellos que se llaman visitantes. No clientes, bueno, pues sí, pacientes más bien, porque no sé, como dures un minuto más en la sala me parece que ya sabemos dónde se puede acabar. La mierda entró en el arte por la puerta grande cuando en el año 61 Piero Manzoni, muy conocido en todos estos barrios. Sí, hombre, es de los Manzoni. De los Manzoni. Hermano de Manzoni, precisamente. El poseedor. Sí, ese. Explicó que había metido excrementos suyos en 90 latitas de metal etiquetadas como las palabras mierda de artista. 30 gramos en cada lata y cada una la vendía al precio módico que entonces tenía en el mercado. 30 gramos de oro. De manera que más de medio siglo después, la caquita no llama mucho la atención. Quizá por eso los dos artistas de este San Valentín decidieron dar otra vuelta de tuerca. Se fueron al Monumento a la Constitución Española, que hay en los jardines del museo. Pero eso existe. Y, no sé, es verdad, pues no sé. Y se pusieron en cuclillas, como si cagasen. Si de verdad lo hicieron o no, no lo sé, pero sí que colgaron inmediatamente la foto en Twitter. El resultado es que finalmente el espectáculo se ha cancelado. La artista Laura Corcuera dice que con esas fotos no querían de ninguna forma provocar. Por la que les puede caer. Vaya un artista. Vaya artista, desde luego hay que no quería provocar. A pechuga. No sabe cómo funciona. De verdad. Eran poéticas, en un escenario precioso que permitía una lectura semiótica, joder, esta palabra es de los 70 cuando semiótica, en consonancia con la performance y su intención de resignificar, dos puntos, el monumento como retrete y la mierda como abono para algo nuevo O sea, un concepto muy positivo. El caso es que también han conseguido su objetivo. Poder decir que las han vetado. En la situación actual del arte contemporáneo consigues también un escandalillo, no comes caliente muchas veces. Esto es así. O te vetan dos veces o no te dejan entrar. Esto es así. La noticia ha pasado con más discreción de lo previsible, pero imagino claramente las portadas de algunos diarios si Laura Corcuera y Mónica Cofiño, por ejemplo, hubieran sido vascas o catalanas. En fin, lástima. No hace falta un ejercicio de imaginación demasiado extenso para imaginarse si cuáles hubieran sido los titulares terribles, apocalípticos. Y sobre todo cuál hubiera sido el marrón en la Audiencia Nacional, ¿no? La comunicación 5 días, la manta de hostias, etcétera, etcétera, amigos. La manchita marrón ha sido aquello. Otra más, otra mancha más. Estos irreductos. Ay. Y nosotros cambiando un poco de tercio, pero solo un poco. Vamos a cambiar, que siempre estamos con... Veníamos fantaseando con la idea de recuperar esa maravillosa sección, maravillosa por decir algo, maravillosa, quiero decir maravillosa para nosotros porque nos quita unos minutos de radio y nos lo pasamos bien. Pero, bueno, en fin, esa sección que se llama Música de Mierda. Y, ¿qué os parece si la recuperamos? Dicho que cambiamos de tercio. Venga, pues cambiamos de tercio y escuchemos un poco de Música de Mierda. Música de mierda. Que ya nos hemos enterado. Que música de mierda. Que sí. Mira qué cansinos son. ¿Cuál? Que sí, bueno, la letra es buena, ¿eh? Música de mierda. Sí. Música de mierda. Pues sí. Vamos a indagar una vez más en las peores músicas. Hemos hecho un repaso general. Livianamente, no por la profundidad. Sí, eso es. De las peores canciones que hemos encontrado pululando por ahí, por los ciberespacios y por otros espacios que los intraciberespacios incluso, me atrevería a decir, en las webs más profundas. Y queríamos plantear un debate casi filosófico al respecto de la música de mierda, porque deberíamos empezar a categorizar quizá entre lo que son canciones directamente estúpidas o canciones idiotas. Bueno, en principio parece confuso, ¿no? Parece difícil diferenciar unas de otras. Intruso, ¿no, Arturo? Sí, sí. ¿Qué es la música idiota? ¿Qué es la música estúpida? Es una buena pregunta. Hemos intentado bucear. Que te va a unir tus. Sí, hemos intentado bucear con unas buenas bombonas de oxígeno. En la literatura que podríamos encontrar o bien en las publicaciones científicas al respecto. ¿Quién ha conseguido discernir debidamente entre estulticia y idiocia? ¿Lo ha conseguido alguien alguna vez? Pues parece ser que hasta ahora no ha habido mucho éxito. Sí que hemos podido encontrar, por ejemplo, un tratado de 1976 escrito por el italiano Carlo Maria Cipolla. Cipolla, el nieto de, se escribe Cipolla, se dice Cipolla. No hagamos chistecitos, porque Cipolla, como sabéis, en italiano significa cebolla. Pues el bueno de Carlo María Cebolla, por aquel entonces profesor de Historia Económica, fíjate tú por dónde, no nos hemos encontrado precisamente con un filósofo ni con un antropólogo, sino con un licenciado en Historia Económica por la Universidad de Berkeley, que publicó un opúsculo titulado Las leyes fundamentales de la estupidez humana, donde abordaba el tema de la estupidez basándose en un esquema económico de costes y beneficios. Y este es el único, o uno de los pocos, que hemos encontrado al respecto. Bueno, resumiendo, el amigo Cipolla, claro, lo ve con la... quiero decir, lo ve desde su punto de vista, por lo cual separa al ser humano en cuatro grupos fundamentales. Tendríamos las personas... idiotas, tal cual, per se, estúpidas. Él utiliza el término estúpidas, mientras que catalogaría a otros tres tipos de ser humano, que serían los inteligentes, los En fin, se acabó Cipolla. Un lío. Quiero decir, no vamos a empezar a profundizar en el tema del amigo Cipolla, porque en realidad lo que nos interesa simplemente es la definición que él daba de estupidez. La estupidez para él era aquello que un ser humano produce de una forma prácticamente natural resulta en un perjuicio a los demás, pero nunca en un beneficio para sí mismo. Incluso muchas veces la misma estupidez que resulta perjudicial para su entorno también resulta perjudicial para esta misma persona. Y esto podríamos decir que es la definición que Cipolla daba de un estúpido. Un poquito más adelante nos encontramos otros autores que definieron la idiotez, sin embargo, como una actividad que quizá, siendo innata también en el ser humano, no solo produce un perjuicio en los demás, sino que normalmente produce un beneficio para el idiota, o un supuesto beneficio, o una fantasía que le produce. Bueno, en fin, resumiendo. Un juego lúdico, pongamos, y satisfactorio. Pongamos un ejemplo práctico con lo que sería el tema musical, ¿no? Vamos a escuchar una canción estúpida, una canción que produce sin duda un efecto fisiológico. Un efecto fisiológico negativo en cualquiera que lo escuche, pero que es una cosa que no es premeditada. Los propios intérpretes están disfrutando de su propia estulticia sin darse cuenta de lo que hacen, pobrecitos. Vamos a escuchar. Sergio Estivalín, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo casa. No, vamos, no, pobrecito Sergio. Vamos a escuchar a Wendy Sulca una vez más, pero por última vez. Prometo no volver a meterme con esta cantante peruana que ha cumplido ya la mayoría de edad. Habíamos escuchado aquí algunas otras perlas de cuando la niña, de hace casi 10 años, de cuando la niña era una adolescente. Ya alcanzó la mayoría de edad y ahora le canta junto con otros grandes de la canción peruana, que no vamos a pasar a repasar, porque están todos aquí, sí, está la Tigresa de Oriente. Rafael, está, porque es hijo adoptivo de Perú. Y todos ellos le cantan, cómo no, al internet, una vez más. Un tema recurrente en nuestra música. Mira qué bonito. Intentaremos volver, no lo prometemos. Sufriendo con estos maravillosos intérpretes peruanos, que serían el ejemplo perfecto de una canción estúpida. Lo sentimos mucho, no es un término peyorativo, no es un término, simplemente que esta gente hace música sin darse cuenta del daño que se produce a sí misma y también a los demás. Y ahora podríamos entrar en el capítulo de la música idiota. La música idiota es una música con unas motivaciones un poquito más oscuras. Es música igualmente dañina, pero producida con ese deseo, con ese deseo explícito, diría yo. Vamos a escuchar un ejemplo maravilloso que serían Los Ganglios. Una canción infumable. Os dejamos un segundo, dos o tres, 30 lo sumo, lo que pueda soportar vuestro cerebro con Los Ganglios. Os saldrá uno más, no os preocupéis, se pasa. Oye, nena, ¿qué quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Estoy moreno, muy moreno. Estoy negro. El sol amarillo, el calor. Ayer blanco, hoy color de rosa. Color de rosa. Blanco, hoy color de rosa, color de rosa. Esto que escucháis es Color de Rosa, un himno al quemarse al sol y al no utilizar debidamente las cremas protectoras, que pronto vendrá la primavera y empezarán las alergias y luego vendrán los quemadores, los quemazones. Bueno, en fin, perdón, sí. Ya hemos repasado un poquito lo que sería una música estúpida, lo que sería una música idiota. Ahora vamos con una música absurda. ¿Qué sería una música absurda? Pues al albur de esta nueva moda de colocarle una base de hip hop a cualquier discurso y observar maravillosos que funcionan exactamente igual que una canción de cualquier autor del género, desde Venezuela nos atacan con el último rap de Maduro. La verdad es que para estos menesteres el anterior jefe del Estado se apañaba mucho mejor. Vamos a escuchar lo que da de sí Maduro a ritmo de hip hop. Es un rap. Y dice: burguesito, burguesito. Copioncito, copioncito. Caprichito, caprichito. Te vamos a dar una pelita, una pelita. Ponte la pila de la pilita. Caprichito, caprichito. Copiecito, copiecito. Te queda muy mal creerte chave. Y ahora, por no aburrir más, podríamos ir con otra categoría que podríamos denominar una canción que hemos encontrado esta semana mismo. Podemos denominar música fallida. Esto es un pequeño homenaje que han querido hacer un grupo llamado 850 Prozac, nada menos. Prozac 850 ha intentado hacer un homenaje a su héroe de infancia, a Bruce Lee, y a las películas en general de galletazos orientales. El resultado, sin embargo, por su propuesta extrema de, digamos, de música electrónica llevada al límite, resulta hasta poco comprensible. Esto podría ser música obtusa, podríamos denominarle. Música de mierda. Con nosotros 800, Prozac 850. Aunque parezca mentira, esto que habéis escuchado es una canción. Forma parte de una banda sonora y, en fin. Tengo que corregir, no, Prozac 2500. Pero efectivamente, la dosis quizás se quedaba corta. Y vamos a ir con una última propuesta. Esto sería música, ¿qué podríamos decir? Música vergonzante, esto que vamos a escuchar. Esta es nada menos que la mujer del alcalde de un pueblo andaluz, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, alcalde del partido policial, para más señas. Y su mujer pide a gritos en una reunión del partido que su marido sea, bueno, sea escogido como una vez más como candidato para el cargo. Pero no se le ocurre otra manera mejor de hacerlo que cantarlo. ¿Cómo podríamos denominar esto? Música vergonzante, hemos dicho, ¿no? Nos vamos a quedar cortos. Escuchemos un pequeño fragmento. Música de mierda. Tú creaste una Mijas inmensa. Mijas, limpiaste playas, tierra y ciudad. Con la renta básica diste empleo, ayuda, ilusión y solidaridad. Hostia, bonito. Repetiré, te seguiré votando. Te quiero como alcalde otros 4 añitos más. Has creado huertos para los mayores y les felicitas cuando cumplen 1 año más. Mira, repetiré, sigue con tu gestión, tu buen equipo y tu gran profesionalidad. Has logrado crear mucha ilusión. Repetiré, repetirás, Ángel Nozal. Bueno, nos hemos quedado dependientes de estos temas porque nos hemos quedado ya tanto con varias minuvalías a la vez. Ay, Dios mío. Cerramos por hoy el capítulo de la música de mierda. Antes de que, como bien dices, nos produzca algún tipo de secuela permanente. Nuestras capacidades cognitivas ya de por sí bastante mermadas, todo hay que decirlo. Pero volveremos en breves con esta sección insoportable en cuanto descubramos 4 o 5 canciones peores que estas. El ranking se está convirtiendo en muy complicado. Y prácticamente se nos echa la hora encima. Pues nada. Iba a pedir un vaso de agua, una camilla, un aparato de atención. No recuerdo ya. Estas músicas me han puesto al borde de un ataque más de... Una embolia más, ¿no? Una embolia más. Como todos los miércoles. La embolia de cada miércoles. Bueno, esperando, en fin, no haberos estropeado la merienda, ni lo que os haya pillado por medio... Nos emplazamos aquí para volver a torturaros con otra perpetración la semana que viene. Digo yo, Satanás mediante, si todo va bien. Con otras ilustres tonadillas que habéis gozado, que ya lo sé yo, las grandes mayores orejas del reino que nos escucháis, que con una ya hacemos un imperio. Y pues nada, seguir deleitándolos con las muestras tan, vamos, maravillosas que ponemos. Sean ustedes moderadamente felices e intenten ser moderadamente malvados. Hasta la semana que viene. Achú. Recordad que está la exposición en Mercatusar. En el Mercatusar, una exposición súper interesante todos los días, ¿no? A partir de las 5, creo que es. ¿Pero súper interesante todos los días? Todos los días. Todos los días va a ser. Todos los días es igual de interesante. Seguro, ¿no? Seguro. Y algunos más. Algunos más, incluso. Y está, por cierto, hasta el fin de semana, ¿no? Hasta el día 4 de marzo. Hasta el día 4 de marzo. Ah, no, claro, hasta el día 4 de marzo. Sí, sí. Una historia sobre la Irrati, que hay esculturas, hay pinturas, fotografías. Fotos de todo, vídeo, multimedia y demás. La inauguración será el sábado 21, este sábado mismo, a las 6. Sí, pero sí. Ya llevan estos días, desde ayer martes, llevan ya ahí montando. Pero la inauguración está abierta ya la exposición, pero la inauguración oficial es el sábado a las 6 de la tarde. A las 7 y media habrá un concierto también, con un grupo que no recordamos ahora mismo el nombre, no tenemos aquí el programa a mano. Y bueno, os invitamos a todos, si os apetece, a que os deis una vueltilla. Bueno, agur. Venú. hoax lost beer in dongos, non and on air, no meat, hoax lost beer in dingria. Listen to me! No me toques los birindongos, no me toques los birindingios. Okay.